gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. La risa de chancho me sale. Qué vergüenza cuando estás con alguien que te gusta y te sale la risa de chancho. ¿Y nunca le pasó del moco? ¿Qué cosa? El fra. ¡Ay, no! A mí me pasó, ¿eh? Y que como que no da para blanquearlo. Es como tan fuerte que no da ni para blanquearlo y lo tratas de disimular un momento. No, y eso como es horrible. Lo tapas con la mano y te lo... Y, ¿pero qué vas a decir? ¡Ah, se me cayó un moco! ¡Míralo! No. Es muy feo cuando a la otra persona se le cae un moco, tiene un moco, y no se está dando cuenta y vos ya te diste cuenta. Pero dejaste pasar tantos segundos y ya... Sí. Dejaste pasar demasiado tiempo. Sí. Tenés que blanquear con mucha honestidad toda la vida. Tenés que esperar a que le agarre algo más en la cara, también como un garbanzo o algo, y ahí tipo le decís, tenés un garbanzo en la cara. Le escupís y le decís, tenés escupitajo, y ahí se limpia todo. O le tirás ketchup. Entrás a buscar palabras, ¿no?, que te permitan escupir. Por ejemplo, existe la posibilidad, le mandás así. Sí. También es muy tremendo cuando vos te paranoiqueás que tenés algo y no lo tenés. Pero intentás sacártelo igual. Y sí, y te lo sacás, y ves que el otro hace algún gesto, y dice, quizás está haciendo este gesto porque no me lo quiere decir, pero su gestualidad. Me pasó el otro día con Guillermo Celsi, que yo estaba paranoiqueada, pensaba que tenía un moco o algo en la nariz, y en un momento se tocó la nariz y dije, ¡no! ¡No! ¡Seguro que él está queriendo ser amable! ¡Ah! Y me fui con la nariz roja de tanto sacudirme. ¿No te hablas más con Celsi? No, me da miedo que me diga el otro día tenías un moco. Claro, yo no a vos, nos lo dice nosotros. ¿Te lo dijo? ¿No lo hacían en la primaria? Ese era un juego de la primaria. Como, ¿tenés agua acá? ¿Dónde? ¡Acá! ¡Acá! Y todos, ¡no! ¿Dónde? ¡Acá! ¡No! ¡Del otro lado! Sí. Y duraba hasta 5 minutos. Yo lo hice la semana pasada. ¿Sí? ¿Con alguien? Sí, ya había pasado la primaria. No hace tanto. No. Si quieren, confieso una cosa terrible que hice. No te expongas, cuídate. Okay. Si mataste a alguien, no nos digas. No, tenía que ver con la del moco esa, te comiste los mocos. ¿Te comen los mocos? Bueno, a veces, pero no era con eso, no. Era con el estaba muy resfriado, salió el... No, es más que no, salió el líquido y rápidamente hice con la boca y hice así y listo. Como para que siguiera de largo, ¿no? Como para que saliera por ahí y se entra por la boca y nadie lo notara. ¡No! Fue horrible. Yo avisé. Señora, mil disculpas por lo que acaba de pasar. Sobre todo Beatriz. De Valentina Alcina. ¿Sabes que digamos Beatriz? Aunque fuera la reina de Máxima, hagamos eso. Beatriz, por favor, el día que te den la jubilación, llama. Por favor. Llama, avisanos a nosotros antes que a tus propios hijos. Sí. Y mandanos una canasta de frutas. Eso, una canasta de frutas. Y yo también quiero una bondiola entera. Yo quiero una mortadela hipster. Se usa un montón. En Palermo, veis. Es una mortadela con anteojos. Sí, sí, hay bagels que tienen adentro mortadela hipster. ¿Cuánto falta para que el sushi se argentinice? Ya está. ¿Qué? ¿Tipo rol de milanesa? Ya hay. ¿Sí? ¿Hay rol de salame ya? No, pero creo que hay uno de lomo. Yo leí hace un tiempo, hace como 2 años, que había como un lugar que... Sí, porque entonces la crisis y las importaciones y ahora lo que Capontina. Se estila... Claro, exacto. Lo que se estila es hacer, no sé, así era como, bueno, como sushi de locro. Unas como cosas. La tarta esa, que al final no era una tarta, es una lasaña mágica que tienen los chinos. Ay, supim. No saben lo que es. Lo llamás Félix, ¿eh? Como dos desenfrenados. Sí, sí. El chino de abajo de casa donde comemos cada tanto te hace una especie de tarta increíble, que era la tarta de mezcla de cosas increíbles y no, pero tan increíble que era muy increíble, difícil, tipo muñequito de He-Man adentro de la tarta. Sí, no era tiene sí, un agujero negro, un almohadón. En un sentido literario increíble. Tarta de agujero negro. De lo rica, de mucha salida, de lo rica que es, de lo rica que ¿y es? ¿Dónde queda de lo rica que es todo mezclado? Es un ¿cómo decir el barrio para sobre que la Montevideo gente lo... Onda Verde se llama, que es Montevideo entre Corrientes y La Valle. Se comen muy donde bien. Está Zapa. Sí. Claro. Bueno, ahí al lado hay unos chinos buena onda al mediodía, solo al mediodía. que hacen comidas hechas para que la gente de la oficina que no quiere comer parrilla. Darío está prestando mucho, está notando. ¿Vive por ahí, Darío? No, pero igual. Es barato y barato. Porque Satva te cobran un poquito. Carelli. Carelli, hashtag Carelli. Palabra que aprendimos. Y también tiene como una especie de situación de te estoy haciendo un favor atendiéndote a vos en Satva. Sí, yo cada vez que voy me siento como mendigando cosas. Como, hola, por favor, ¿me atendés? Bueno, a ver, ¿qué querés? Te traigo una carta, si no te ves. Yo sé que es un clásico que te lleve la contra. Sí, somos sí. como Monty lo y la estamos Roca esperando. Salvo. El día que se pongan de acuerdo. Sí, sí, sí. Lo bien que me tratan en Satva. Beatriz va a apagar la radio. Saludos para la camarera que me atiende siempre. La flaquita. Sí. Admito que a mí también me han tratado muy bien, aunque les compré como a una empanada y media bien. Y los chabones como casi me abrazan. Estás hablando del otro Satva que atiende fenómeno. Ah, hojaldre. Que no sos vegetariano y te huelen. Hojaldre. No, él está hablando del Satva pizzería que queda en Montevideo, entre Corrientes y Sarmiento. Y yo hablo del Satva general, en el que te sentás y comes y qué sé yo, que tiene platos. Ese es el que hablas vos, obviamente, que mi teoría, si me querés destruir, entonces a más Satva. Pero Félix está hablando de qué es pizzería. Es verdad, de qué es pizzería. Bueno, la tarta, ¿por qué es mágica? La tarta, averigüe. Ah, claro, volviendo al tema de... Averigüe los ingredientes. ¡Ojo, no! ¡Pará! Averigüe los ingredientes. ¿Qué tiene? Tiene. Anote, señora. Espinaca. Tiene carne de soja, berenjenas y mozzarella. No puede fallar. No puede fallar. Y no todo como que tiene como un... Como en las capas, como la lasaña. Como crepe, tiene claro, como la del crepe ese de la lasaña. Sí. Qué burra. Un gol, y el orden es berenjena, carne de soja, espinaca y mozzarella. Es una lasaña eso. Sí, sí, es una lasaña, pero está, te la sirven como tarta. Pero entonces... está cortada en triángulo y nosotros hacemos triángulo tarta. Es como la asociación es la lasaña cuadrado, rectángulo, triángulo tarta. Están pasando mucho tiempo juntos ustedes, ¿no? Sí, ¿estás celosa? Un poco. Te quiero, Félix. Yo también, Federico. Pero yo te quiero mucho, Félix. Yo más, Federico. Sí. Bueno, hablemos con Ana. Sí. No. Ana, ¿querés comer una tarta recopada? Tenemos un lugar, te invitamos. Yo me... Así comemos los tres. Yo me cociné una tarta a mí misma, de zapallito y puerro. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Salieron bien? Salen bien las tartas, ¿no? Sí. A mí me salen bien las tartas porque las hago con mucho amor y mucha paciencia. Y después, cuando terminé de cocinar los zapallitos y el puerro, me tomé el caldito, que es mi parte favorita. ¿Ah, sí? Pero me tomo el caldo y después no tengo hambre para comer la tarta. Bueno. La tarta está bien dejarla enfriar un poco y comerla después. Sí, la tarta de zapallito fría es un golazo. Eso quería contar. Gracias por el espacio. A mí el caldito al revés. El caldito me abre un monstruo. ¿Sí? Sí, el caldito abridor de apetito. Viejo abridor de apetito. Sí, yo no veo la de... Ahora pues estoy a líquidos, pero no veo la de tomarme un caldo. ¿Seguís de con el líquido, con el tema del líquido? Sí, pero ya estoy, ya mañana como crudo y vuelvo a... ¿Con hacer, qué no? pensás romper tu dieta líquida? Ah, voy a tener ningún gil. Me voy a Gorriti Firroy, hay un lugar que se llama Buenos Aires Verde, que tienen, vos te pedís, por ejemplo, como un rol de sushi vegetal con queso de nueces y cosas así, que es muy rico. ¿Ah? Y es crudo. ¿Por qué el sushi en esta ciudad...? Sí. Yo he viajado algo y el sushi me gusta mucho. He viajado mucho. Y he estado en contacto con la comunidad japonesa. ¿Por qué acá el sushi es siempre Filadelfia con salmón? Ah, sí. Como todo el sushi está hecho de Filadelfia con salmón en distinta proporción y en distinta forma, pero... En Japón no existe el sushi de Filadelfia, perdóname. Yo no, me lleve la contra, Federico Simonetti. Pero yo no dije nada todavía. Pero deja de decir que en Japón... ¿Cuándo vamos a empezar? Todo tiene Filadelfia. No, yo lo quería decir... Es que no se llama Filadelfia. El de San Telmo, ¿cómo se llama? ¿Sudoku? No, ¿cómo se llama el de San Telmo? Sokudo. Sokudo. Sí. Bueno, es como el anagrama de algunos más. Pero cuando llamas por teléfono y alguien te dice... Te invito a comer sushi, vamos a llamar por teléfono. Siempre te abren una bandeja que está llena de Filadelfia con salmón. Una vez entrevistamos acá, en esta misma radio, a la mañana, vino el japonés, que fue uno de los primeros locales de sushi que hubo acá, que es uno que queda en el Bajo, que no me acuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Osaka, Okinawa o algo así. No. ¿Eh? Ya me voy a acordar, pero... Sí, es el de la esquina. ¿Cómo? No, Dashi es una... Aquí toco. No, es... Domo, totemo, manuque. Son como tres sílabas. Donoku, dosaka o algo así. Arigato, manique. Sé cuál es, micro. Y gritado, así como... No, y el tipo decía que él inventó. Acá lo inventaron al sushi ese de Filadelfia. Ah, quiero buscarlo a la él casa lo, entonces. Él lo inventó. No, es que él lo inventó, fue un golazo. Porque el problema es que él decía, por ejemplo, el sushi de salmón rosado en Japón no se come, decía él, que era descendiente japonés. Sí, es verdad. En Japón lo que garpa es el salmón blanco y los pescados blancos. Que no les gusta tanto el sushi de salmón rosado y qué sé yo, que se come acá, ahí no engancha. Acá está todo salmón rosado y blanco es una grasada, ¿no? Sí, sí. Y decía eso. Y bueno, y él creo que le era... Ahora un hito, ¿eh? Él estaba implementando el sushi de bife de chorizo, el de mortadela... No me todo. Cabe ese japonés. Pero ¿sabes qué? Tiene un restaurante. Y vos no. Eso es lo que vos te pensás, Federico Simonetti. No sabe nada de vos. Chicos, vengo de mi restaurante. Qué bueno. Es medio esclavo igual el trabajo de tener muchísimo. Pero voy solamente los días 9 de mayo. Ah, perfecto, entonces. Lo armaste bien. ¿Cuántos empleados tiene? Bocha. Medio. Media bocha. ¿Pagás impuestos los tenés en blanco? Obvio. Obvio. Era mi imaginación. No me digas el nombre. ¿Me decís la razón social, aunque sea del...? Gastronómica. Súper, súper. Relación social, súper. Ok, lo voy a investigar en la FIP. Me voy a encargar de que el señor Echegaray en persona se fije si pagaste todos los impuestos. Gran programa del día de hoy. En la hora doble tenemos la columna de moda, risas y canciones, o canciones, risas y modas. ¡Viva, viva! Que nos gusta tanto. Tenemos al súper antropólogo que no se sabe si es humano o pertenece a la raza de aliens. Yo creo que... Como Máxima. Es alien. Máxima es alien. Sí. Ya lo... ¿Vos te lo perdiste? Sí. Ah, mira, y vos tenés la... Lo leí en el diario de ella, que vos estabas presente el lunes. Ay, sí, sí. Acá está. Que dijo continuará, que no se sabe cuándo, ¿no? Ese famoso continuará. Está exigiendo ahí. Piquito Perón que digamos lo bueno y lo malo de nuestro día. No, muy estructurado. Sí, no. Lo bueno de mi día fue que me levanté temprano y encontré en la planta de tomate que tengo en mi balcón un tomate que no había visto, que está creciendo y está regordo. Viste, tuviste algo bueno. Mira. Eso tuve bueno. Y después... Sí. Ah, no, por favor. Dale. No, lo bueno que hice hoy, entré a un negocio que, a ver, vi unas botas de lejos en una feria americana y entré. Botas de lejos es una novela, ¿no? Botas de lejos. Bota de lejos. Sí, es una pareja de adolescentes que él tiene que hacer el servicio militar y se lo llevan y ella queda embarazada. Sí, y botas de lejos es porque... Porque ella bota en la criatura lejos de él. No, porque ella se hace un aborto. Bota el bebé. Claro. Bota el embrión. Tiene una boto. Y después ella se pone botox y él vuelve y ya es muy tarde. No la reconoce. No la reconoce. La confunde con un perro y queda abotonado con el can. Sí. Y así, bueno, y así. La segunda temporada es muy buena. Veo la bota de lejos y entro y los que atendían estaban charlando. Y la verdad que la bota no me interesó, pero sí muchísimo la charla. La conversación. Y me quedé escuchando 5 minutos simulando que miraba vestidos, otras botas. Me pasó algo parecido en una comiquería a mí. Con un chavo muy, muy, muy nerd y dos chicas muy, muy, muy nerds. Y el chavo estaba como muy emocionado de tener a alguien con quien compartir su soledad. Claro, y por ahí le gustaban, ¿no? También. No, pero no, como... pero no. No, era... los nerds no gustamos de nadie. Exacto, funciona así. Entonces era muy gracioso él, como muy emocionado. Y yo tenía una pregunta muy chiquita y no sucedió. Hay una... Viste que todos se rieran de vos, ¿no? Claro, no, es que no quería interrumpirlos porque estaban tan emocionados que me decía que había cómics que ya leí. Entonces era como muy bueno, estoy esperando y de golpe, bueno, sucedió y no tenían el cómic que buscaba. Y un amigo fue padre también y después me compré medias. No, ¿te compraste medias? Sí. ¿Por qué vas a hacer eso? Porque, no sé, un pibe en la calle me dijo, te vendo medias, me compraste. Te veo mal, te escucho en la radio, sé que no usas medias. Claro, me reconoció por la voz. Vos tenés cara de tobillo frío, usted. Sí. ¿Alguna vez usaron medias de guante? Sí. No, ¿en qué situación? ¿Medias de guante? ¿De qué? ¿Como un guante? No, de medias. ¿Cómo no, te pones? No, no, no. Para calentarte las manos. Yo pensé que de la tela de los guantes. Claro, no, hace frío. Necesitas urgente un guante. Ah. Y tenés una media. Ah, ok. Entiendo. Guante de media, entonces. Lo entendí así, ¿o no? Bueno, media de guante. O sea, como una media como guante. Eso. Sí. No, creo que no lo hice nunca. Bueno, ya te va a llegar el día, no te preocupes. ¿Y lo ojereaste vos? No, sino después cuando me la tenía que poner en el... Ah, le des compartirlo con los pies. Claro. Bueno, mandamos la apertura. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Chido, Sudoku, Chodu, Nokawa, no estoy pensando en... Okinawa. Okinawa. No, ya. No. No. Okinawa. Puedo llamar a un amigo y preguntarle porque su mejor amiga era una de las dueñas. ¿Ah, sí? Sí, a Martina Lomar. Ahora le voy a mandar un mensaje. Bien. Bueno, tenemos un kilo de helado de Cadore, como todas las noches, all night long, tenemos un kilo de helado de Cadore, Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, en la misma vereda que el Teatro Presidente, Alvear, exacto, ahí en Corrientes 16, Corrientes y Rodríguez Peña. ¿Cómo hacerlo? Respondiendo a la consigna que vamos a presentar hoy. ¿Querés Cadore? Exacto. ¿Querés Cadore? Tenés que poner polirrubro. Polirrubro. ¿Cómo es polirrubro? Esto surge porque uno ya está muy acostumbrado a encontrarse con el famoso cibercafé. Claro, uh-huh. Cibercafé. ¿No? Que es un café que vive en el espacio cibernético. Exacto. Donde conviven computadoras con cafés. O si no, kiosco y venta de pasajes de micro a la costa. Sí. Sí. Que es... kioscagencia. Sí. O insumos de computación y timba. Timba. Que es cibertimba. Que disque ruleta. Ayer hicimos el restaurante este afrodisíaco, que era mitad restaurante, mitad sex shop, mitad ese plan así, mitad te estimulamos, era una cosa media rara. Era mitad restaurante, mitad curro. Casa de souvenir. Mitad choreo. Mitad restaurante, mitad date manija con quien quieras, pero bueno, era bueno, así. El hashtag es polirrubio. ¿Rubio? Vale. Polirrubio. Vale. Polirrubio, entonces nos decís qué negocio te parece que podría fusionarse con otro negocio. Vale. Y formar un nuevo negocio, una tercera realidad. Queremos que nos cuentes el tuyo, Félix. El mío es algo que voy a hacer desde que dos aerolíneas me estafaron, que ya decidí que voy a hacer uno, que va a ser mitad aerolínea, mitad locutorio, mitad kiosco. Es el famoso polirrubio de... una y media. Una y media. Sí. Muy, muy bueno. Diga. No, yo cuando fui a Nueva York, yo estuve 7 horas en Nueva York. Porque un viaje inolvidable. Me fui a España. Como Ana. Tengo un amigo en Nueva York, y entonces agarré y me iba a España, pero me iba haciendo escala con American Airlines, que me salía más barato. Y entonces dije, voy a estar 7 horas en Nueva York. Y fui a la casa rápido y lo vi. Y tenía abajo de la casa había un negocio que vendía. Era panaderías y lápidas. No. Pan, era lápidas y pan. Tengo fotos, voy a subir la foto de la lápida con pan. Yo vi uno hoy, me olvidé, ahí en Escalabrín Ortiz, muy fuerte, que era como, por un lado como suéter de viejo, y por otro lado, y era, atendía un señor muy, muy, muy viejito, y del otro lado eran todos juegos de Family Game. Muy bueno. Pero era una locura, pero todo juego de Family Game, un Family Game que tiene un teclado, y todo lleno de polvo, como muy dejado, una cosa que era como... ¿Cómo está esto acá funcionando? No entendí nada de lo que pasaba. Muy bueno. ¿Saben qué? Me gustaría proponer algo igual. El que quiera participar, sea el Twitter, arroba la hora doble, o al Facebook hora doble, o al 4010-7157, Le tiene que poner un nombre que mezcle las dos cosas. Tipo, morgue, mercería, Mari. Claro, exacto, exacto. En este sería no. La pipanadería, ponele. Sería así. No, el y después explicación, lápidas y panes. Y, ok. Pana de lápida, una cosa así sería. Bueno, ya la está complicando más. Pero es más divertido, porque si no es como, bueno, qué sé yo, te vendo elefantes y tornillos. Bueno, no ¿y cómo nada. Sería? Veteritornillería. Exacto. Betornillería, porque lo vende Beto, además de Alberto. ¿Cierra bueno, o no cierra? Hay caras de dudas. Vamos a ver cómo le va a la gente y en base a los resultados va a haber una evaluación, se van a llenar planillas, va a haber una devolución y el cuerpo docente de la institución decidirá si llegará a la conclusión de si Simonetti está consigna, en condiciones sí. De acá en más sí. De intervenir la propuesta en la mitad. Ah, yo pensé que usted tenía que la gente pone, le decía tintorería y escuela. Tintor, escuela. Y japonés culto. Y ya que estamos, que alguno, que el que le pinte la creatividad, que eche un eslogan. Y claro. Que le pinte la creatividad, que nos diga hasta en qué calle y, claro. Y el horario. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Y pero cuanto más, más divertido. Sí. Bueno, sí. La hagan gente lo que escuchen quieran. La computadora, que saben tanto los jóvenes, que arme un sitio web. Ese lugar. un blog. Lo ponga, un que foro, lo ponga. Que vaya al banco Credicop y pida un crédito. Un.com.ar. Yo cudo. Socudo, no. Yo tengo mis dudas. Socudo es el de Santelmo. Pero si tu daddy monkey with green potatoes. No. Potejitos. Potatoes. No sabía que era con green potatoes. No, es green bananas. Green bananas. Ay, bueno, pero es un chiste. Ha hecho, no es que se me acaba de ocurrir. Es así, es como la frase. Ok. ¿Podemos continuar con sí, porque programa? Yo me perdí. Mi mamá escucha el programa y me dice lo mismo. No los puedo seguir mucho tiempo. Tu mamá es la que dijo eso de esa crítica. No, a mí mucha gente me hace devolución del programa. Me dijeron tres cosas. ¿Qué te dijeron? Lo del cadáver exquisito. Sí. Lo de, ¿por qué todo el tiempo se quieren hacer los graciosos? Me cansa. ¿Por qué? Y mi mamá que me dice, no los puedo seguir, porque un poquito me distraigo y después ya no, cuando vuelvo a escuchar, no sé de qué están hablando. No, están hablando lo mismo que hablaban antes. Ok. Mi bueno. Papá me dijo, mucha música, me aburro. Qué nivel de ansiedad distinta. El papá de, tu sí. Mamá con el papá de Charo no podría salir jamás, ¿no? No. El papá, no, podría, no se lo presenten, ¿no? Sí, mi vieja creo que no lo escuchó todavía, pero se lo voy a pasar. ¿Tu mamá sabes qué va a decir? ¿Qué? Que sos gay. Acá tengo la foto del pan y la lápida, la voy a... Bueno, a ver, 12 personas, polirrubio, hashtag polirrubio, si se animan con nombre, si se animan con dirección, si se animan a poner la página web, y así nosotros los vamos a estar esperando para que se ganen el kilo de cadores, llamando al 4010-7157, o vía Twitter, la hora doble, o vía Facebook, que es www.facebook.com/horadoble. Perfecto. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Desde el 23 de mayo de 1923, Radio Splendid llegó para informar, formar y entretener. Desde hace 90 años, Radio Splendid hace historia en la radio argentina. LR4, Radio Splendid, AM990, mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Help. Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire.

estamos escuchando Federico Simonetti. ¿Crees que soy sexy? De Rod Stewart, versión Sistema Solar, en gaita. Y... uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Uno a veces se hace como su letra alternativa en la mente. Y yo con este tema que acaba de pasar siempre canto Estoy Meta Campari con el Indio Solari. Estoy Meta Campari, el Indio Solari. Y ahí ya caigo en Come on everybody, yeah. Come on everybody. El yeah, no. Entra todo, pero bueno. Y es una cosita que ella le agrega porque le hace bien. Sí, sí. Me jala. Yo no quiero andar en belicosidades. No busqué Ronnie, Simonetti. No, no, no, no voy a buscar. La gente hoy pegó muchísimo la consigna. Sí, y le ponen... le ponen mucha onda. Muy bien, muy bien. Hermosa gente. ¿Querés después leer vamos alguno? A leer. Va, después leemos, entonces. Antropoligon. Hey, hola. Pablo Masi se llama. Se queja de que nadie lo presenta acá. No, porque nadie recuerda el nombre nunca. Toda la semana dice el nombre y dice antropólogo. Sí, antropólogo, el antropólogo. Y nadie se acuerda cómo se llama. No dan mi blog, no dan mi Twitter. No los tengo. No, sí, voy a tener un blog. Lo voy a poner. Para ustedes. Bueno, perfecto. Amados Radio Escucha. Es nuestro antropólogo de cabecera. En toda familia que se precie, tiene que haber un antropólogo. Por si de pronto dudas si tu hijo es un hombre lobo, por ejemplo. ¿Qué tan sapiente? Sí, o si ir a una curandera, te dice, vos tenés el séptimo hijo varón, ¿voy a una curandera o no voy a curandera? ¿Y a quién le consultás? Un antropólogo. Claro. Y si no te gusta el antropólogo, ¿a quién le consultás? A la antropóloga. ¿Sí? Sí, es la esposa. ¿No hay como una carrera por encima, un filósofo? No, el doctor en antropología. Ah, perfecto. Sí, él le va a contestar. Perfecto. Después al decano. No, no consulte a él, le va a decir. Bueno. Bien. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? ¿Qué receta de la humanidad? ¿De qué ir a hablar? Porque este chico siempre dice cosas tan interesantes. Gracias. Bueno, hoy chicos, les traje un tema de tres. El primero de tres que tiene que ver con mitos y verdades sobre los aborígenes. Esa gente tan querible. Y lo que pensé hoy es el horrible, horrible concepto de la armonía con la naturaleza. Horrible. Y que todo el mundo sostiene como si fuera una verdad. Así que quería empezar contándoles que la idea de que la naturaleza es buena, ajá, es pura, es limpia, es sana y es vida, es parte de una propaganda de agua mineral. Pero no tiene nada que ver con la naturaleza, o por lo menos es una fragmentación que hacemos. La naturaleza podría ser cualquier otra cosa. Es tan vida como muerte. Todos saben que cada animal que está vivo se comió unos cuantos otros animales antes. Ajá. Y es comido por otro. Así que voy a pensar un ejemplo. Hay una semilla de un árbol en la selva misionera que solo crece si es digerida la semilla, tiene un tegumento que impide que germine si no lo digiere un aparato digestivo. Así que hay una pequeña hormiga que come esa semilla y la semilla brota dentro del cuerpo de la hormiga y la mata. ¡No! Sí. Horrible. Como alguien, esa es la naturaleza. Eso es lo que ustedes llaman naturaleza. Lo que les gusta que tanto. Sí, tanto la adoran. Bueno, cállense, es así. Daña todo. Es tan linda como perversa. Y tan linda como mala. Si ustedes ven un documental de los 60, el león era el asesino de la selva. Ajá. Ahora, tal vez como quedan pocos, es parte de un plan armónico donde todo funciona bien en equilibrio. Hay muchas maneras de interpretarla. El darwinismo social, que decía, se basaba en la idea de la supervivencia del más apto. Es decir, que la naturaleza, los animales que viven, son los que más fácil, los son más eficaces comiéndose a otros. Ajá. Así que el capitalismo más extremo se apoya en una metáfora de lo que es la naturaleza. Por eso, para empezar, les quería sugerir esta idea, que pensar que la naturaleza de por sí es buena, noble, armónica, se parece más a una propaganda que a algo concreto. Ok, o sea, vos estás diciendo que... ¿Pero quién piensa que la naturaleza es linda, armónica? Y todo el que realmente vive en una ciudad. ¿Quiénes lo pensamos? Porque a mí me queda claro que es una propaganda de agua mineral, desde el planteo. Sí, pero realmente... No, pero hay una idea social, vos te refieres a que hay una idea social... ¿Social de que o del marketing? Las dos cosas. Sí, cultural. Solo puede sí. ser pensado desde una ciudad eso. No, por ejemplo, la película La claro. Marcha de los Pingüinos. Sí, es más, todo más verde. Claro, es hablar sobre la ciudad, hablar sobre la naturaleza, o hablar sobre la vida urbana, o sobre sí. el capitalismo. Es decir, esa vida que no tenemos, esa edad de oro en que podríamos haber vivido, donde todo es más limpio, más armónico, funciona bien. El tsunami mata 50.000 personas. Bueno, la naturaleza, porque le hicimos daño. Claro, esa es buscar la culpabilidad humana, ¿no? ¿Qué totalmente. Le estamos haciendo a la Tierra para que nos devuelve un tsunami? Tan rencorosa. La Tierra nos va a volar de un plumazo en cualquier momento. Bueno, sí, obvio. Sí. Basándonos en eso, hay un mito urbano que es que los pueblos aborígenes vivían en armonía con la naturaleza. Eso no es posible. Porque no hay manera de vivir en la naturaleza, no hay naturaleza en la que vivir, no hay ningún pueblo que viva en la naturaleza. Cuando, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es para nosotros en este salón de radio o el radio escucha en su casa, si mira alrededor va a ver todos objetos culturales hechos. Tiempo convertido en objetos, trabajo de otro hecho un objeto que perdura. Todo lo que ve es tiempo de algún obrero que hizo eso y duró. Claro, una puerta. Así que sí, hay en este momento para el oyente la trombona está paseando la cabeza y mirando una puerta, sí. un aire acondicionado, todo objeto, un vaso. Todo lo que nos rodea fue hecho, así que es fácil darse cuenta que vivimos en un mundo cultural. Acá claro. está claro, porque casi nadie tiene nada cerca natural. Que no haya sido hecho por otro, porque casi nadie tiene algo cerca que haya hecho el mismo. Mira, tampoco. Acá tenemos un magnífico ejemplo. Mira, por ejemplo, tenemos un paquete de galletitas cachafas. Que verde, porque son integrales. Son adictivas, tienen merca. Te comes una, te comes todo el paquete. Claro, y que tiene con almendras y maní, con avena, proteínas, todas cosas. O sea, y tiene un merchandising todo tendiendo a lo verde, ¿no? Lo verde y lo blanco, seguro. Que es lo que se asocia con. Es un excelente ejemplo, amigos. Y ahora, lo que estoy pensando sobre esto es que cuando comparamos con ese mundo totalmente construido por nosotros, que nos rodea, y vemos un pueblo que vive en la selva, decimos vive en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, tenemos la idea de que ese pueblo aborigen que no construyó el ambiente que lo rodea, que eran árboles, plantas, hizo una pequeña choza horrible que va a durar poco, con ramas, tiene poca manufactura, pensamos que ese pueblo vive en la naturaleza y vive en armonía con eso. No hay manera de vivir en la naturaleza porque ese mundo es un mundo construido aunque no lo hayan hecho con sus manos. Viven los pueblos que viven en la selva, viven en una selva de símbolos, viven en una idea puesta sobre esa selva. Si el árbol tiene nombre, si el otro árbol es la planta sagrada bajo la que si dormís la siesta soñás con tus dioses, si la otra planta es la que no puedes tocar, la otra es la que sirve para curar tal cosa, tales ramas son útiles para esto, para lo otro, ese mundo está construido simbólicamente aunque no haya sido hecho con las manos. Entonces, el hombre vive siempre en la cultura. Esa cultura puede estar puesta en sustrato material o no. Pero no hay manera de vivir en la naturaleza porque no hay naturaleza accesible para el hombre. No hay cosas materiales a las que se pueda acceder si no las construís primero en palabras. Entonces, desde ese punto de vista, no todos los pueblos pensaron que ese ambiente que los rodeaba era bueno y armónico. Y había pensado, si tienen paciencia, un ejemplo. Sí. De sí. Los Abá. Abá es un nombre que se daba a sí mismo un pueblo de la selva americana y Abá quiere decir los primeros adornados. Ellos eran un pueblo que estaba un paso delante de otros. Casi todos los pueblos se consideran el pueblo elegido de sus dioses. Es fácil porque si inventás a tu propio dios, obviamente uh-huh. te va a elegir a vos. A menos que sea muy loser, ¿no? Sí, un pueblo muy loser, con la autoestima muy baja. Así cualquiera. Cosa que ha cambiado gracias a Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, trayéndonos de vuelta acá, bienvenidos. Los Abá no eran un pueblo elegido de su dios. No eran un pueblo sueco que cantaban pop. No. Los Abá eran dioses, castigados. Eran ex dioses, no eran un pueblo elegido por un dios. Fueron elegidos por un dios superior que es Ñamandú para castigarlos. Los castigó obligándolos a dejar de ser dioses y pasaron a ser personas que vivían en un mundo que creó Ñamandú, que es este mundo en la selva americana, que se llama la Tierra Imperfecta. Esa naturaleza hermosa para ellos era el infierno, un lugar donde cada acto desplegaba imperfecciones posibles. La palabra hacer para ellos se traduce como desplegar imperfección. De esta tierra imperfecta, de esa selva que vemos en los documentales, los tipos querían como el mejor plan irse. emigrar buscando ¿a dónde? Ah, qué buena pregunta. En Ñamandú, que es el sol, pero no es el sol que ellos veían. El sol que ellos veían era una sombra del sol verdadero que les puso para que lo extrañen, nada más. Cada cosa que había en esta selva era una copia. Dicen, comimos un coatí, pero no es el coatí, es la sombra del verdadero coatí al que no vamos a acceder nunca. La pasaban muy mal con esto. Lo mismo que decía Platón con la caverna. Sí, sí, muy bien, muy parecido. Bueno, Ñamandú había dejado en la selva, en algún lugar, una puerta a la tierra sin mal, un lugar concreto físico. Si llegaban ahí, se volvían inmortales de vuelta. Este pueblo Abá, en base a esta idea, recorrió toda América buscando la tierra sin mal. Hasta hace ajá, muy poco. La última migración fuerte de esta llegó a lo que ahora es Misiones en 1890, buscando el paraíso, y encontró el Parque Nacional Iguazú. Que es muy lindo. Encontró los jesuitas. Es muy lindo. Qué bueno que el Parque Iguazú. Loco, no se metan con el Parque Iguazú. Decime otro lugar que no sea Marte, que tenga tierra colorada. Un lugar horrible el Parque Iguazú. No, puede ser, me gusta un poco. Soy fan de ¿en serio? Sí. A mí me divierte mucho de que estos indios lleguen como a Disney un día y luego, ¿es esto? Partan desde el Amazonas. Esto era. Vieja, vení, mirá, una rata grande. ¿Qué habla? Habla muy agudo. Se quieren comer a Mickey. La rata verdadera y no la sombra. Sí. Qué lindo gente corriendo a Mickey con cuchillos. Yo odio a Disney, o sea que todo lo que haga mal a alguien de Disney seguro lo amas, ¿no? Yo amo Disney. Me da un patití eso. Bueno. Bien, algo que me acordé ahora, esta palabra Abá, que quería decir los primeros adornados, cuando los españoles escuchan que este pueblo se llama a sí mismo Abá, traducen Abá por indio. Uh-huh. Y en el guaraní paraguayo actual, Abá quiere decir bruto o bestia. La misma palabra, designando a la misma gente a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, esa idea de que la naturaleza no es necesariamente ese lugar bello y que no todos los pueblos que vivían en su ambiente lo consideraban el mejor lugar en el que vivir, que así como tenemos una explicación sobre eso, muchos pueblos tuvieron una explicación distinta, y que el lugar donde vive un pueblo aborigen, por más poco afectado materialmente esté por su acción, está atravesado por sus conceptos. Entonces, no hay naturaleza en la que vivir, no hay posible armonía con la naturaleza. Los pueblos aborígenes hicieron menos daño a lo que llamamos naturaleza que nosotros porque no tenían suficientes herramientas. La idea de pensar que hay un pueblo que vive armónicamente con las plantas y los demás animales, en ese funcionamiento que nos parece tan hermoso, también habla sobre nosotros, que nos parece que no vivimos así, y también los define a ellos como si fueran qué ser vive en una relación perfecta con la naturaleza, otro animal. Pensar que un pueblo de origen vive funcionando en una relación íntima y armónica con el medio ambiente es pensar que son animales, ¿sí? Que se manejan de un modo mejor que nosotros. Pero somos animales. Otra clase. Tan animales como nosotros son. Y tan listos para construir la explicación absurda que se les ocurra sobre el mundo en el que viven como nosotros. Sí, no hay nada intrínseco en su vínculo con las plantas. Pero entonces vos decís que no es cierto esto de que, aparte de la falta de herramientas, también es una estrategia de vida el cambiar los cultivos, pero es una cuestión, una estrategia para vivir, ¿no? No tiene que ver con que desde el punto de vista del que vive ahí, lo voy a respetar y no lo voy a dañar, sino con cómo hago para en esta situación hacer lo mejor que puedo. Y ni siquiera la gente hace lo mejor que puede. Un error, me paran cuando se aburran, un error de las interpretaciones arqueológicas de pensar que un pueblo que vivía en un lugar hacía lo mejor que se podía en ese lugar. Entonces, un arqueólogo recorría una zona ocupada antiguamente por un pueblo y según los objetos que encontraba decían, esta planta es comestible, seguro que la usaban, tal planta es útil, seguro que la usaban. Así nunca se hubiera descubierto el uso del tabaco, una planta inútil y nociva. La gente no solo hace lo mejor, lo que más le conviene, hace lo que se le ocurre. Nosotros hacemos un montón de cosas que nos convienen y otras que claramente no nos convienen, y esa libertad de construir lo que se le ocurra a una intersubjetividad que es una cultura sobre el lugar lo es lo que sea. Entonces, hacían lo ¿y que cómo, y cuál es la lectura que hay de lo que está pasando ahora? De esta, como volvamos, porque vos decías, hay una lógica en el darwinismo de justificar el capitalismo, ¿no? Es decir, la especie que mejor le va es la que se merece que le vaya mejor. mejor, que es una cosa también muy, que tiene que ver con mucho con la religión protestante también, ¿no? Que si a vos te va bien en la tierra es porque Dios te está premiando. Y entonces, sí, bueno, si vos sos la mejor especie, te va mejor, entonces justifiquemos hacer cualquier barbaridad. Un poco. Pero así. El darwinismo decía eso. Que el que... No, no, el eso es dice, okay, okay. La interpretación capitalista del darwinismo para justificar a través de eso. Okay, okay. Ahora, ¿cómo interpretás esta vuelta a la naturaleza y lo orgánico y esta búsqueda permanente de vamos a, hacia un a ser mejores seres humanos y no romper lo, nuestra casa, esas cosas? Pienso es una idea personal, es una segmentación de lo que uno quiere elegir de entre lo que hay disponible en el medio ambiente para gente que vive en una ciudad y que no está en condiciones ni con ganas de vivir en un ambiente natural porque no podría. Desde la ciudad se puede comer comida vegetariana, ahora si vas a ir a vivir solo al monte no vas a sobrevivir, porque no estás capacitado a construir ninguna herramienta que te sostenga ahí. Vos dependés a tal punto que esta radio, que el Twitter, que el Facebook, dependemos de una tecnología que de la que hicimos tan poco como hizo un Abba hizo sus árboles. Bueno, del mismo modo no hicimos nada de lo que nos rodea. Claro. Es solo interpretaciones sobre. No, yo en eso de que te vas al monte y todo eso y no comes, porque yo soy vegetariano, entonces le presto mucha atención. Pero ahora mismo también lo que sucede es que la alimentación también está muy de una manera antigua ya. O sea, ahora mismo podemos como el consumo, digamos, de, por ejemplo, tenés la proteína que está mucho más sintetizada en las algas marinas y en un montón de cosas que no hace falta. En un momento está bien que hacía falta como un salto evolutivo cuando el hombre comió carne roja. Eso es lo que me dicen muchísimo. Si me estoy equivocando. Ahora no hace falta. ¿Qué cosa? Que ahora no hace falta. No, y que ahora tenemos acceso. Claro, y ahora tenemos acceso y una manera de producir otro tipo de alimentación. Lo que pasa es que no está explotado el mercado de esa manera. Claro. Pero ese acceso es desde este lugar en el que estamos. Claro. De esta vida, de esta tecnología urbana. Esta es una posibilidad que se brinda a esta cultura. Uh-huh. Digamos, no es un acceso, es una idealización simple. Es decir, bueno, yo me voy a la naturaleza como hizo Thoreau. Claro, en realidad lo que estás tratando, sí. Lo que estás tratando de decir es que no hay ninguno de esos discursos está cruzado por un discurso moral, por una cuestión moral, ¿viste? De ser bueno hoy en día es llevarse bien con el medio ambiente, por ejemplo. Eso de esa construcción de moralina que también tiene. Sí, sí, aparte la idea del aborigen que está en armonía con su naturaleza es un mito nuestro, es un mito de una edad de oro en la que pensamos nosotros podríamos haber sido así. Para hablar de nosotros, eso solo habla de nosotros. Ese discurso habla de la vida que nos parece ficticia, construida, mediada y capitalista, no sé qué tenemos, en comparación con esa vida posible que podríamos tener, que tienen los pueblos. Ahora, esos pueblos tienen otro mito, que es evadirse de ese lugar al que consideramos que ellos viven en armonía con ese lugar. Ese es un lugar que odian. Así que bueno. Bueno. Pero esto de evadirse, que ¿cómo? ¿Con drogas? ¿Qué? No, ese plan era en un principio irse, caminando. Ah. De ese pueblo en particular, de los Abá, caminar hasta encontrar un paraíso que estaba instalado en un lugar concreto. Ahora, como la selva no les pertenece, es un camino de palabras. Entonces, hay algunos pueblos con los que trabajé algún tiempo, que es emotivo y triste verlo, se juntan alrededor del brujo y el brujo construye un rezo en palabras. Si ese rezo es perfecto, impecable, se vuelven inmortales. Y están listos como si estuvieran con sus valijas para emigrar al más allá y nunca sale. Así que vuelven a probar a la otra semana y a la otra. Uf. No, y también es algo curioso como cuando hablan de la naturaleza como ejemplo que en la etología que estudia el comportamiento de los animales. De golpe, cuando salió la película esta, que es lo que dije antes, y La Marcha de los Pingüinos, que todo el mundo, todos los conservadores empezaron con mirá qué bien los pingüinos, hay qué ejemplo, porque van y como que... son, ¿cómo es la palabra? Que Solidarios. No, solidario no, que cariñoso, son fieles. Fieles. Elegantes. ¿Cuál es la? Monógamos. Monógamos. Ahí está. Y como que todo el mundo, como que la derecha lo redefendió al fin y fue como algo que tiene que ver. Y los pingüinos no son tan copados. Cuando sale un pingüino marrón, lo cagan a palos. Sí. Y aparte salieron pingüinos gay. ¡Que lo acepten! Por eso lo defendió la derecha. Alemán, ¿no? Claro. Hagamos eso con los humanos marrones. Y en Alemania salieron un par de pingüinos gays, que fue muy curioso eso, como que le dio vuelta toda la tortilla. ¿Como tus perras lesbianas? Mis perras lesbianas que son hermosas. ¿Sí? Como mi tía, que... Ah, no. Pero este mito igual del escaparse, de ir a otro lado, está en todas las culturas. Lo mismo que históricamente el catolicismo es, o el cristianismo es... Yugátela acá, que te caguen a palo, morfátela, sí. Para después nos juntamos Shangri-La, en lugar de alrededor Zion. Del chamán, alrededor del cura, que nos diga vamos, vamos, vamos, y a ver si nos morimos y nos vamos a otro lado que está mejor, ¿no? Sí, es como claro, inherente sí. al humano, sí, al humano. Sí, sí, que hay otro lugar. Aborígeno no, aborígeno usurpador. Aunque sí, sí, aunque sea nosotros. Costas del Tuyú, hay un lugar mejor en otro lado. Habría que ver cuál es el pueblo originario de Costa del Tuyú. Habría que mandarlo a Masi en una excursión sí. A encontrar restos por de favor. Los pueblos originarios. Me Ricardo, le podemos preguntar. Sí, ¿qué sabe de ese tema? Sí. Anota. Anota, voy a anotar, Ricardo. Los pueblos originarios que estaban, pues seguro había algunos en... Seguramente. En esta Costa del Tuyú. Sí. Seguro que sí. La otra vez me contaba mi madre que vive en San Clemente del Tuyú, que al hombre, a San Clemente le enterraron la cabeza. Lo mataron así al tipo. Hacen un pozo, meten la cabeza y lo dejan la haciéndola vertical. Hasta que se desnuca. Sí, y después parece que dijeron, che, nos zarpamos con este. Bueno, hagámoslo santo y ya fue. Bueno, como para compensar. Disculpame mi antropología, ¿no? De cantina con vómitos alrededor. Porque todos somos estrategia. Antropólogos. Igual que cuando te hacen, bueno, te bueno. Estudian, viste, vas a hablar con un niño y te cuenta que está estudiando en la escuela de los pueblos originarios, no sé qué, y siempre dicen que les cuentan cómo hacían para sobrevivir. Nadie habla de cómo hacían para vivir, porque en realidad... Ah, qué bien, acá claro. Ahora también, si querés, la mayor parte de los individuos del mundo está sobreviviendo sí. Más que viviendo. Sí, pero claro. No estudiamos cómo sobrevivimos, estudiamos cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? Yo no veo la sí. Hora de que me pise un bondi y se acabe toda esta mierda. Ahora, perdón, me iba a ir, pero me quedo con una... Anécdota sí. Más. Habrán visto, capaz, algunos en lo que se llamaba el manual del alumno bonaerense o algo parecido, una imagen de un indio el pescando. Que sacó Chiche Duhalde, ¿no? Eso era antes que naciera Chiche, creo. Pero bueno. Antes de que naciera, sí, bueno, en la época del peronista. Sí, sí, pero debe haber alguna imagen parecida en otro manual. Hay un indio con el agua hasta la mitad del muslo con una lanza pescando a lanzazos. ¿Vieron ese dibujo alguna vez o esa sí. Imagen? Sí, como en un manual Capelús. Claro, como en el Capelús. Y capaz se preguntaron cómo le acertaba a un pez. ¿Cuánta puntería tenía? ¿O qué astuto era él? ¿O qué tonto eran los peces entonces? Eso, primero había que envenenar el agua con unas lianas que llaman Isipotimbo, que tiene muchas saponinas y quitan el oxígeno del agua y el pescado empieza a flotar panza arriba y así se lo ensarta. Cuando en Misiones le dieron a algunas comunidades un pesticida muy fuerte para matar la mandioca, la usaron para pescar, con lo que intoxicaron kilómetros de río y ellos también. Así que les repito que un pueblo aborigen no hizo más daño a la naturaleza porque no pudo, porque no tenían la tecnología suficiente. Si no hubieran hecho lo mismo que nosotros, ¿por qué? Somos nosotros. Pues, pero también si lo hubieran... Somos gente, todos, igual de dañinos, sí. Etcétera. Pero nosotros no agarramos el Roundup y nos lo tomamos porque tenemos la información de que tenemos no tenemos información, totalmente. Pero claro. Si no la tuviéramos, no lo tomamos también. Ah, sí. Bueno, lo que estamos comiendo, las no quiero criticar ninguna marca, las galletitas integrales de granola, no sabemos qué tiene. Y no. Seguro si es tan adictiva tiene glutamato monosódico. Después, si quiere alguien leer qué hace en la neurología humana, lo van a encontrar. Y lean también lo que hace el espartamo, ya que están. ¡Uy, sí! Bueno, y la cantidad de sodio que tienen los calditos. ¡Quiero uno! Yo no como calditos crudos, es terrible. Le tenemos que hacer una intervención. Estamos juntando toda la familia para un día que cuando llegue a la casa, estar todos ahí, leer la carta, te queremos mucho, pero los calditos... Tremendo. Me van a decir, bueno, venía a casa. Les agradezco mucho. No, muchísimas gracias a vos por estar. Te esperamos gracias, el jueves de la semana que viene. Pablo Masi, ¿tenés redes sociales? ¿Dónde te puedes conectar? Claro, porque hablaste del blog y todo. Voy a poner en el Facebook de La Hora Doble algunos datos. Por favor. Que no me los sé. Subiste unos videos muy lindos gracias, en la semana. Sí. Él vuelve del programa y sube videos. Sí, sí, pongo algo de música. Muy lindo, ¿eh? Les agradezco mucho, sí, muy, gracias. Muy bien, Bueno, tanda. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos, sos vos. La Hora Doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada?

lo importante es que alguien se va a ganar un kilo de helado. Decadores. Comerse no es cualquier kilo de helado. No. Perdóname que te diga, decadores, ¿eh? Así es. No jodamos. Sí, sí. Tampoco la pelotudez. Que viene acá y el kilo de helado. Nah, nah, Cadores. Y al comerse el kilo de helado de Cadores, se van a olvidar de los pueblos originarios. Sí. De la... De todo. De todo. La acnesia. La acnesia. Van a quedar como Estebanés, van a quedar así. No sé, como un sueño. ¿Está hablando Estebanés? Sí. No tengo los auriculares puestos. Es un sueño y va hacia la como nada. Que, como, y Charo López no sé, nos como, va a decir cómo el público está participando para ganarse un kilo de helado de Cadore. El público está llamando al 4017157, como por ejemplo, para contarnos su polirrubro, ¿no? Como por ejemplo lo hizo el señor Eduardo, que nos dice que él se imagina un polirrubio que sea carnicería y confitería. Carnicería y confitería, y que se llame Ruperto el carnicero y quede sobre la calle Córdoba. Mira, como si... Tranqui, sí. Ahí. Anarquía, sí. En la imaginación. Como la de Beatriz, que nos manda un mensaje que dice: cuando cobre la jubilación, los invito a todos a comer con el salamín y la mondiola. Muy bien. Así que todos vamos a esperar a que eso suceda, ¿no? Sí. Muy bien. Eso nos decían al 4010-7157, donde pueden llamar también y los atienden Matías Veleda o Alejandro Quiroga, nuestro productor estrella. ¿Usted ya leyó las de Twister? No. Lean. Si quieren, lo tengo acá. Lea, sí. Que tiene... Ana Carolina tiene estudios terciarios. Tengo estudios terciarios. ¿Qué? ¿Cómo sabe usted? Usted estuvo... Hablé con su madre hoy. Ah, ese es mi error. La metí en el mismo auto a Charo y a mi vieja. ¿De qué se recibió? No, de nada. Nada. Ah, pero discúlpeme, lo intentó. No me falta el respeto. Lo intentó. No me falta el respeto. Yo iba a ser una ingeniera electrónica. Ah, tuvo su tiempo. Pero muy temprano en la carrera me di cuenta que lo no dejó. Era lo mío. ¿Es la única que abandonó? No, ah, muy abandónico. Sí, me abandoné también el Conservatorio Municipal de Arte Dramático. Muy bien, la felicito. Le abandoné también la Escuela Municipal de Títeres del Teatro General San Martín. Muy bien. Le abandoné también la Escuela de Cerrajero Electromecánico de la Matriz de la Automotriz, que queda ahí en Sánchez de Bustamante. Le abandoné también el curso de maestra repostera. Tengo un título honorario. Muy bien. De torta, igual. Y le abandoné también el de control de tráfico aéreo, que me dijeron, se gana muy bien. Controlador, se gana muy bien. Yo, ¿usted abandonó algo? Sí, pero claro. No lo tengo presente. Pero yo, sí, soy muy... ¿Muy sí, sí, por supuesto. Sí. Yo abandoné cuarto año. Cuarto año, claro. Perfecto. ¿Y después retomó en quinto? No. Dejé, volví. Dejé. Yo hice quinto año por correo. ¿Y qué tal? Bien. Yo sé, bueno, sí. Gimnasia, pero... no la probé, me la tuve que rendir de nuevo, porque no di bien el examen. No, yo lo que hice fue dejar cosas que tampoco iba a hacer toda la vida, como capoeira, mimo. Son esas cosas que... ¿Capoeira, mimo, en la misma clase? En la misma, sí, sí, sí. Era mimoeira. Mimoeira, mimoeira. Me gusta y toda gente como... Era como que amagábamos que te amagábamos una patada. No sé si alguien lo vio, pero hay un mimo ahora de que genera muchísima violencia en el subte. Oh, ¿alguien se lo encontró? Hay otro tipo de mimos. Tiene un cartel que dice más amor. Tipo grande, tipo grande. Está para decirle tipo grande. Con el maquillaje así, bastante transpirado sobre el aceite, ¿no? No, no. La gota de sudor. Vela de encapsulada. No, no, tremendo, tremendo. Y hace su show, es sacar ese cartel, ponértelo medio en la cara. Y hace como que corre. No, no, no. El que le corre en el lugar. No. Sí. Vas a correr, mismo vas a correr. En defensa de los artistas callejeros, hoy vi unos pibes en Corrientes y Medrano tocando, uno tocaba la guitarra, y otro pibe con... Se llaman músicos esos, ¿no? Artistas callejeros. Que estén ocasionalmente tocando en la calle, está bien. El mimo es mimo y el músico es músico. Sí, bueno, el mimo lo pones en un teatro y es un artista de es un mimo. Es un mimo. Bueno, yo vi unos pibes... Yo no me banco ni al mimo del teatro, no sé ustedes. No. Simonetti no se banca ni a Marcel Marceau. No, sí. No me lo banco a Marcel Marceau. Y no. La sonrisita, eso es como... No, es insoportable. Al lado de casa pusieron... Tengo un instituto de inglés, yo, famoso. A la vuelta de mi casa hay un instituto de inglés. Cada vez que se agachan, se le debe el calzón al revés. Esto es AM, es humor, ¿no? Folclórico, regional. Sí, sí, claro, claro. Y la gente, las risas. Y la gente lo agradece, y la gente lo agradece. Por... Bueno, ¿pusieron un negocio en la... No, tengo un Wall Street Institute al lado. Ah, hermoso. Y se les ocurrió hacer una publicidad de mimo. Oh. Claro, con un mimo que dice pará de hacer gestos, y hay como un mimo así grande. Yo no entro ni loco a un lugar que se promociona con la imagen un mimo, ni con un payaso. Por es que esos tienen miedo de que quede como políticamente agarrado cualquier cosa, entonces no una modelo, no un tipo, no un rubio, no un pelirrojo, no hay algo más asquerosamente neutral que un mimo. Pero aparte hay algo con asociar, digamos, vos ves la publicidad, ves un mimo y decís yo no quiero saber nada con esto. Jumbo en una época que fue como en el 2004 habían hecho como una publicidad de la carne de ellos, pero mostraban como un cacho de carne pero totalmente desabrida, una cosa blanca horrenda, y decía como no tenemos esto, pero lo decía muy chiquito y el grande decía Jumbo, y era como que era al revés, carne de elefante. O sea, no, vos mirabas eso y decís qué asco Jumbo, o sea, de lejos solo se veía, y era para los coches aparte, y era como que decía no tenemos esto, pero era una porquería que decís, chicos, ¿a quién lo pusieron a hacer esto? Porque... ¿Y qué pasó con los músicos? Ah, no, Josefina y yo se llamaban, eran muy buenos. Búsquenlos. Josefina no, y Félix. No, no, Josefina y Félix. Pero si lo que está buscando... Te juro, un flash. Flashé, paré con la bici y todo. Perdón, continúa. No, no, está bien. No, pero me quedé impactado. Está bien, si el arte te hizo detener tu marcha. Me sí. Parece bien que nos tomemos el tiempo de hablar de una propaganda del 2004. Qué feo. Qué feo parar con la bici a ver un mimo que el mimo te choré la bici. Sería o peor que haga que te chorea la bici. Y te hace gestos a lo lejos, tipo... No, no, no, yo me muero. Bueno, ¿querés un polirrubio? Polirrubio, polirrubio. Un kilo de helado. Una pelucantina. Te tomás unos traguitos y no te importa demasiado si te hacen mierda el corte de pelo. Muy bueno, muy bueno. O un nata comedor, un natatorio comedor. Tipo una pecera gigante, nadás y cual pececillo te tiran comidita al agua. Me gusta. O una mecafitería, mecánico confitería. Arreglan autos y te venden tortas. Muy bueno. ¿Cómo se y llama? El nombre es se hizo torta. Depilarte, mitad depiladora, mitad taller de arte. Deja que tu cuerpo escupa el dolor sobre un lienzo a color. Muy lindo. Panaquería es panadería y peluquería, los lunes siempre está cerrado. Choriarte, choripanes y galería de arte. Sale mucho la galería de arte, sí. El polirrubro, porque sí, siempre sí, está sí, bien. Sí. El precio. Al precio. Al precio de Te Mataré Ramírez. Carelli. La cibre peluquería, peluquería con computadoras en donde venden helado. Veterinador, paseador que pasa a buscar a tu perro, lo vacuna, lo baña, lo deja cansado y te lo devuelve. Para niños también va. Muy bien. Superarte. Mitad supermercado, mitad galería de arte. Nene, mirá, mamá compra. ¿Tú no me insiste en que la acompañes a comprar ropa? Vení a Shopping Station y jugá la piel. Play, mientras ella revienta la tarjeta. Ese es de mi germo, eso es algo con mi germo. Eliana yo... la casa está muy entusiasmada con este. Eliana con la su casa. Su brazo en jarro. Eliana la casa encontró su nicho creativo, sí. El polirrubro. Mañana el libro. Eliana la casa presenta polirrubierías. Los polirrubros de Eliana la casa. Editorial Beta te lo saca. Venía a la plaza Galerna. A ver el show de Eliana. Polirrubierías. Respeta a Galerna, ¿eh? Obvio que la respeto. Gracias. Por supuesto. 4010-7157, 4010-7158. Esos son nuestros teléfonos. Ahí pueden llamarnos 4010-7157 o 58. Y nos dicen el polirrubro. Lo pueden decir en Twitter, @loradoble, en Facebook. facebook.com/horadoble directamente, sin la. Y se llevan un kilo de helado de Cadore, Corrientes y Rodríguez Peña. Bueno. ¿Quedó? ¿Alguno? No. No, porque yo no sé buscar en Facebook. Ah, tenemos Facebook también. Facebook. ¿Tenés alguno de Facebook pero vos para decir? No sé cómo buscar. No, o sea, no. Nos hacen miles de señas diciendo, no, no, que está colgado, que está colgado. Y bueno, no hay que llamarlo tan temprano. Y bueno, ojalá. ¿Sigue ahí? ¿Sigue ahí? Bueno, separamos y volvemos con nuestro segmento exclusivo. ¿Quiénes nos separamos? ¿Qué pasa? ¿Qué separatista? Nos vamos a separar. Ana. Separa. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Presenta este segmento Costa del Tuyú. La libertad verdadera. En la arena y en el árbol. Bueno, como todos los jueves, bien, tenemos ya nuestro... nuestro auspiciante, nuestro sponsor, nuestro apoyo permanente, moral, económico, social también. Y como se viene el fin de semana, porque para nosotros ya es viernes, para la humanidad ya es viernes, tenemos el segmento de Costa del Tuyú. ¡Ay, qué suerte! Exactamente. Ricardo, ¿estás del otro lado? ¿Cómo anda, Federico? Mucho gusto, de nuevo. Disculpa por la espera, ¿eh? No, no, por favor. No, estuve por vuestra ciudad esta semana. ¿En Buenos Aires? 2 horas y media en Buenos Aires. Y pasé por la Feria del Libro. Quería contarles antes de ir ya para las actividades del fin de semana. Tuve la oportunidad, porque nosotros tenemos un stand, y tuve la oportunidad de visitar el de Librería Galerna. Ajá. Donde aparentemente el libro más vendido es el de Guillermo Celsi, el volumen Stand Up. Ah, sí, sí, sí, sí. Y la verdad me perdí el espectáculo por poco tiempo, pero no pude ver un póster. ¿Sí? Sí, sí, eso me dicen. Como yo sé que hay varias personas allí en la mesa que practican el género stand-up, sí, quería comentárselo por si no sabía. Sí, sí, sí, yo fui, estuve en la presentación, también estuvo Rudy Rubio. Ahí en... hicieron el show stand-up. Sí, bueno, y ya les mandé un pequeño auspicio, que no era auspicio porque a mí nadie de Galerna ni Guillermo Celsi me paga, simplemente quería comentárselo porque me pareció atractivo. Y además esas 2 horas y media que pasé en Buenos Aires, 1 hora 45 fue haciendo la cola para ingresar a la feria. Pero aproveché para leer, leí el diario, no tenía qué un lindo libro, el libro lo adquirí cuando llegué. Qué difícil Buenos Aires, bueno, Enrique, ya estoy acá tranquilo en mi pueblo, ¿no? Enrique, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque recién estábamos hablando con el querido antropólogo y surgió una duda entre todos, y dijimos, bueno, ahora cuando llame Julio de Costa del Tuyú le vamos a preguntar. Así que decime. Queríamos saber si usted sabe cuál es el pueblo originario del territorio de Costa del Tuyú. Ah, bueno, también está en disputa eso. Ah, ¿cómo está eso? En disputa. Sí, porque parece que están los contracolchones, que era el pueblo que se había establecido aquí, pero hay muy poca evidencia, ¿no? Habían dejado un par de telas y unos palos. Pero bueno, es palabra de historiador, yo no me quiero meter en un territorio que no sé, pero bueno... Ernesto, me la debe para la próxima. Sí, sí, sí, podemos investigar, yo no quiero hablar por boca de Harlo. No, por favor. Usarlo. Entonces, lo que conocemos es eso justamente, ¿no? Yeah. Dos palos y unos hilados que habían quedado. ¿Y está en disputa? ¿Cómo? ¿Con quién está en disputa? ¿Con otra? Está en disputa con otra tribu, pero no la podría mencionar porque no me parece que no corresponde por la hora. Entonces podrían ser los contracolchones y la única evidencia son estas telas, estos palos que se encontraron de casualidad, o hubo una movida desde cultura de traer arqueólogos. Cuando estaban armando una farmacia. Ah. Sí, estaban armando una farmacia y en el techo aparecieron estas evidencias. No sabe bien si volaron para allá o quién las dejó. Pero también es bastante poco característico de pueblos originarios tener contacto con el mar, ustedes saben, ¿no? Claro. Ah. Que bueno, representaba... todo lo malo del mundo. Representaba todo lo malo y todos los temores. La sombrilla. Sí. ¿Es de los pueblos originarios? Bueno, yo creería que sí, ¿no? No sé por qué, en qué elemento podía estar constituida, pero la verdad que podríamos creer que sí, porque además si encontraron un pedazo de tela y dos palos, ¿quién podría negar que con eso podía haber sido construida la primer sombrilla, ¿no? O una reposera. Claro, sí. Bueno, si algún día puede hablar con el historiador, le pido por favor que... Sí, sí, nosotros tenemos historiadores y también historiadores barriales acá, que se ocupan de todos esos temas. Y también tenemos un, no sé si ustedes sabían, un pequeño museo, ¿no? Un museo antropológico donde hay reconstruidos en silicona. Y Fastix, un pequeño, podríamos decirlo, un pequeño perro, y me parece que también hay un pequeño gatito. Hasta ahí llegó, no se pudo hacer un tiranosaurio. Los fósiles de Costa del Tuyú son un perro y un gatito. Y un gatito. ¿Y qué horarios maneja? ¿Cuáles son los horarios de visita del museo? El museo está abierto por la mañana. Por la mañana. Sí, de 9 a 11, a veces 11 y media, depende si se queda el cuidador de la noche. Che, ¿no? Disculpa Gerardo, que quería andar un poco en esto, porque siempre por ahí hablamos de las cosas más comunes del balneario, pero vemos que también tiene una riqueza cultural. No, por supuesto, este fin de siempre semana... Siempre lo dice, Ricardo. No sé si ustedes conocen, se va a hacer el segundo festival de periodismo deportivo en Costa. Acá en la radio se hace mucho programa de deporte, vamos a comentar. Mucho. Bueno, sí, pero ¿por qué no nos envían alguna gente para que represente? Porque hay competencia de gente sentada, hay un buen catering, ¿no? Máquinas de escribir. Parece que va a estar uno de los Bonadeo, no está confirmado todavía cuál. Bueno, le podemos decir a la gente independiente, yo creo que se va a copar mucho con esto. Sí, no confundir con un encuentro y una jornada ni un simposio. Este es un festival de periodismo deportivo, ¿no? Comuníquenles eso. Después está el encuentro de pop no alternativo también, el domingo. ¿Cómo es? Es un festival de rock, ¿no? Que se llama Encuentro de Pop No Alternativo, para que la gente que concurre no se confunda los géneros. Claro. Los principales artistas que van a estar van a ser Jean Clarito y Cenizas Quedan. Grupos de pop muy buenos. Y bueno, va a haber también rondas, ¿no? No son de música, sino son de esos que la gente se junta y gira, ¿no? Son rondas. Como la ronda de San Miguel. Claro, claro. Son... mientras toca el grupo, la gente se organiza en rondas. Pero no está preseteado por el balneario, sino que es... natural, orgánico. Es natural del público, ¿no? Y después, bueno... Es la identidad, ¿no?, de Costa del Tuyú. Sí. Es básicamente la identidad. Después, este año, es el sábado a la medianoche, está Bangladesh, que ustedes saben, nuestra principal discoteca. Sí. Van a inaugurar una antena dentro de las refacciones. La antena va justo en el medio de la pista. Es una antena para que funcionen mejor los celulares, ¿no? Wow. Y bueno, el eslogan es arriba las palmas, arriba Bangladesh, bien arriba, arriba las palmas. Que bueno, es la canción con la que se va a recibir la antena, ¿no? Y eso, uno lo que más necesita cuando va al baile es que le funcione bien. El BlackBerry, sobre todo, ¿no? Otros teléfonos, no. Claro. Lo más importante son teléfonos con teclado en la discoteca. El BlackBerry. Claro. Sí, el BlackBerry Messenger, ustedes conocen, ustedes toman el BlackBerry, apretan la bolita, van para el lado de la izquierda, buscan el nombre, por ejemplo, Carolina López, Federico Simonetti, cliquean allí, después cliquean el mensaje que le quieren mandar, si puede ser hola o TKM, y después enter, y la otra persona lo recibe. Incluso emoticones. Emoticones también, hay una lista de emoticones. La perla te ayuda a expresar ese sentimiento que quizás uno no puede ponerle palabras, pero sí dibujo. Sí, por ejemplo, hay emoticones de facturas. No sé si ustedes tienen el emoticón de la media luna, el motel, del vigilante. El vigilante también. Sí, sí. De la torta negra. Sí. Resultan útiles, ¿no? Sí, claro. Hay, ¿sabés qué? Bueno, nosotros hacemos obviamente una columna en radio, pero sería también lindo contarle a la gente el logo de Costa del Tuyú. Ah, qué bonito, ¿eh? Porque no lo ven. Es un muelle que está deshabitado y abandonado, representado por 5 palotes sueltos, un poco de arena y los clásicos corderitos, que son los que nos representan, ¿no? Los corderitos, que son esa espuma sobre las olas se manifiesta blanca. Es como un lomito de cordero. Claro, no confundir, como decíamos la semana anterior, con el interior de las camperas, ¿no? Que también se llaman corderitos. No. Sí. ¿Y cómo es esto de...? Me habían comentado, creo que lo leí en el foro, lo de llevar un loro. Ah, gracias que nos hiciste recordar, Carolina, pero es una obra de teatro en realidad que se llama Todos Tuvimos Loros. No, ¿en serio? ¿La están dando ahora ahí? Ah, sí, en el Mari Lanzani. Oh. Qué bueno que lo pudimos decir porque van a ser pocas funciones. Es este fin de semana, probablemente el que viene. si la escenografía aguanta, porque son todos loros de madera de diferentes secciones del Brasil. Y después, la representación es interactiva con el público, que también trae sus propios loros. Por eso todos tuvimos loros. Claro, claro. Qué lindo. ¿Y cuándo loro de madera lleva la gente también? Sí, sí, sí, son loros de madera, y porque aparentemente por una regulación que no es de la provincia, es provincial, no es de acá distrital, del municipio, no se pueden utilizar animales vivos en escena fuera de los circos. Ah, qué lástima. Claro. Y decime, ¿cuándo son las funciones? Es este domingo, 14, 16, 18, 22, 0, 2 y 4, 15 de la mañana. Bueno, muy bien. Para que no se lo pierda nadie. Muy bien. Y recordamos también las vías de comunicación. Sí, por favor. Es una oportunidad, ¿no? Como siempre. Desde Netscape es www.costadeltuyu.com/enter. Desde Eudora es info@costadeltuyu.com. Después en el TO, ahí suba en el TO. Después sub. El... Tengo una duda, quiero comunicarme, por favor respóndame. Y alguna... Se estuvo ahogando y le salvavidas no estuvo atento. Sí. Después el... La página. Después se pone el cuerpo del mensaje y después send o enviar. Claro. Y también incorporamos Twitter. ¿Ah, sí? Ah. Sí. Twitter es www.twitter.com/costadeltuyu. También hay mention. Si ustedes nos quieren dar una mention, podemos responderla, ¿no? ¿Y cómo? Y uno por ahí, por Twitter, uno puede preguntar si uno ya está planeando su verano y quiere averiguar por alquiler la temporada. Tenemos la gente de la agencia de turismo, que también es municipal, de la dirección de turismo, sí, que le responden todas las dudas sobre descuento 2x2, disponibilidad de camas, también cuando están todas alocadas las camas de los, no por locas, sino por ubicadas, sí, ¿no? Sí. Las camas de los hoteles, pensiones, bed and breakfast, todo eso como está, nosotros ubicamos a la gente en casa de familia y en carpa, ¿no? Bien. Muy bien. Muy bien. Sergio, clarísimo, la verdad que muchísimas gracias y nos estaremos hablando nuevamente el próximo jueves. Sí, el próximo jueves nos encontramos y estamos esperando a ver si este fin de semana también se presenta Campa Campi Pichot, ¿no? Bueno, un gran abrazo, hablamos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. La Hora Doble, la gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Splendid, y transmitía desde el teatro que le dio nombre a la radio en la Avenida Santa Fe 1680, donde hoy funciona una librería reconocida mundialmente por la arquitectura del edificio. Luego, fue una de las dos primeras cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este dial escuchaste por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires, querido. Radio Splendid, AM 990. Mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Los comicios de mitad de tiempo siempre fueron en contra de quienes estuvieron gobernando, porque la gente se expresa y muestra su disconformidad. Es muy probable que siga ocurriendo lo mismo en la ciudad autónoma, en la provincia de Buenos Aires, en el país en general. Ahora, ¿sabe la sociedad que tiene que ir a una interna obligatoria? ¿Y sabe la sociedad que con todas estas modificaciones a la justicia, lo llamado paso corre peligro? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar.

Bueno, la baranducha. Bueno, el de la columna de... Hoy vamos a hablar sobre los covers, los temas covers. No hemos dicho el nombre de la columna, que me parece que es válido. Sí. La columna se llama Moda, canciones y... ¡Risas! Y Dani cada vez mejor me salvó. Un cover o una es una versión, es una nueva interpretación de una canción ya hecha por otro músico anteriormente. Sí. Vieron que hay muchas bandas de covers que solo hacen covers. Por eso se llaman así, ¿no? Pero como The Beach, Dios Salve a la Reina. Sí. Qué raro eso, ¿no? Porque también hay que estar toda la vida haciendo los covers mucho, de los otros. Mucho imitador de Sabina también ahí. De Arjona. Sí, ya los barrios tienen como su imitador. Sí, es como, muy curioso. Como equipos de fútbol. Sí, te vas a Avellaneda y está el imitador de Sabina de Avellaneda. Como Rubén Abruzzese. Nuestro amigo le mandamos un beso. Yo soy más de la línea de Atilio Amir, por ejemplo, ¿eh? Porque Charo está con Abruzzese, yo estoy con Amir. Es así. Yo compartí una temporada en Villa Gesell con Atilio Amir y nos encontrábamos siempre en un bar a conversar. Yo conversaría, no sé, él escucharía. Pero me acuerdo de Atilio Amir. Sí, dicen que es como un imitador bajo del escenario de Sabina, como que te habla, hola, ¿cómo estás? No, creo que como Rubén Abruzzese. Rubén Abruzzese era una persona que no hablaba así como Sabina y te lo encontrás ahora. Hablaba más bien como Félix Buenaventura. O como María como María Luisa, pero bueno. Y porque era como muy afeminado. Y ahora habla como Dayo Valera tanto tiempo. Ah, sí. Bueno, entonces, hablando de covers, quería nombrar también estas bandas que hacen todo el tiempo covers. ¿Saben que la canción Yesterday es la que está más reconocida por el Guinness como la que tiene más versiones hechas? Ah, mira. Otra que tiene muchas versiones es My Way. Vamos a escuchar a mi manera por una que es muy muy famosa, que es la de Frank Sinatra. El final. ¡Qué sorpresa! Nos engañaste. Nos engañé. ¿Quién está? A ver, adivinan quién canta. Rafael. Es verdad. Sí. No, es Rafael. My Way, ¿saben que lo hicieron un montón de artistas? Todo el mundo se hace un My Way en algún momento de su vida. No, Jacobo Winograd, ¿no hubo uno de esos que cantó en algún momento? Ricardo Ford lo cantó. Ricardo Ford, Cacho Castaña, Celine Dion, Don Omar, Elvis Presley. Robbie Williams, seguro. Sí, Robbie Williams, Gypsy King, María Marta Serralima, que es la que pusieron con mi cumpleaños cuando llegó la torta, no sé si se acuerdan. Sí. Radiohead, Ray Conniff, que me encanta, Richard Clayderman, Sandro, Shirley Bass, Sid Vicious, ¿se acuerdan de esa versión de Sid Vicious? Sí, muy linda. Muy bien. Sí, muy buena. El otro día me di cuenta de vieja que estaba cuando empecé a ver videos de Sid Vicious y lo ves tan chiquitito, yo este pendejito, yo me acuerdo en su momento lo veía y... Un chabón. No me daba cuenta. Pasa lo mismo con The Police, De Police ve los videos de la primera época de Police y parece, bueno, salvo, ¿cómo se llama? El guitarrista, salvo ese que era como 15 años mayor que el resto. Pero... Sí, pero viste que empieza a pasar esas cosas. Otra canción que me gusta mucho, que fue versionada por mucha gente, es Tainted Love. Sí. La original, que es esta que vamos a escuchar. Temazo. Yo voy a, más adelante, cuando llegue a casa, voy a subir los temas que tengo de Tainted Love, que están muy bien, los covers que tenía preparados. La original se llama Gloria Jones. Yo les recomiendo que escuchen esa. Ah, es el tema, se llama... Original. La cantó Gloria Jones en los 70. ¿Conocen la banda T-Rex? Sí. Bueno, Gloria Jones manejaba el auto donde se mató el cantante. No. No, mira, es un detalle que mi chismerío que tengo acá. Bueno, también otro que me gusta mucho de Soft Cell, muchos artistas la hicieron. Sí, Marilyn Manson, Scorpions, Novel Vogue, que acá siempre los ponen. Sí, la que escuchamos es la de Soft Cell. Sí, la de Soft Cell, que es la que más me gusta a mí. Sí, es muy linda. La de Depeche Mode es muy parecida. Para hacer una versión cover tan parecida, jugar al karaoke en tu casa. El otro día pensaba eso, que si vos haces un cover, o le pones tu cuota, o la haces exactamente igual a que te salga igual. Parece como que apostás a eso. Pero quedarte como, hice una versión casi igual, es una tontería. Claro, es lo mismo. Además, la voz son muy parecidas. Hay muchas canciones que uno piensa que es la original, y no, son covers de las originales que no tuvieron tanta fama. Por ejemplo, Black Magic Woman de Santana La original es de Fleetwood Mac, ¿sabían? Ah, no, no sabía. Money, Money, de Billy Idol. No, sí. es de Tommy James. Voy a hablar así como Tommy James. Cocaine. Sí. No, sí, es de Clapton. No, ¿de quién no, es? Es de J.J. Cale. Mirá. Pero bueno, parece que la hizo, sí, la hace famoso. ¿Qué onda, no? Cuando se hacen famosos los temas por otro que no es el, sí, no es el originario. Y ¿no? Para eso vamos a escuchar este tema que sigue. Para solamente para recordarnos de este hombre, Prince. A Prince le pasó eso. La canción Nothing Compares to You, sí, es de él. Ah, mirá. Sí, sí, sí, sí. Él en esa época te estaba haciendo, tenía un contrato con Warner, entonces no podía sacar discos. Claro. Y bueno, claro, me hago una bandita, la produzco yo, les hago los temas yo. La banda se llama The Family. Sí. Esta Family, sí, hizo las cinco pesos. Yo creo que lo pasó sin pena ni gloria. Que es famoso el contrato con Warner que tuvo también, sí, porque no se pudo cambiar el nombre Prince como por 25 discos y después se dijo, bueno, yo sé que antes era Prince y después vio que no pegaba y dijo, bueno, soy Prince. Y fue, ¿Cómo era el otro nombre? The artist formerly known as Prince. Claro, era difícil. Y tenía un símbolo. Era un símbolo, porque era el símbolo, era el artista antes conocido como Prince. Sí, sí, referías, pero era el símbolo. Él no tenía, sí, nombre, no tenía nombre escrito, ya no tenía un nombre de, sí, lenguaje. Era, claro, un símbolo. Era solo el dibujo, que era como una especie de, sí, de cruz, ah, de esas egipcias, ¿viste? La, sí, sí, sí, bah, sí. Quiso. Estoy muy alto el listón. Sí, sí. Igual me gusta mucho Prince. Fue la primera cassette que me compré en mi vida. Sí, estaba no, muy Prince es un, de... Prince es, bueno, un grande. Lo que pasa es que cree que es más que, importante igual, que Dios. Viene, sí, viene a consultarle el, cosas. El look que tiene ahora, chicos, parece la peluquera de mi bar. No lo vi. Prince, sí, está medio, sí, loquecido. Pobre, pero Prince es como es tan peticito. No. Necesita ser de Napoleón todo. También. El petiso necesita, sí, como recuperar los sentimientos que le faltan. Con el... Exagera. Se hizo, sí, tuvo un problema, además. Un problema, sí. Hizo testigo de Jehová, además. No, oh, sabía. Eso es tener un problema. Claro, ¿sí? Prince hizo testigo de Jehová hace unos años y después volvió. Sí, sí. No, pobre. Yo tengo, le quiero contar un video. Bueno, para terminar, sí, con este tema. Bueno, la cosa es que después lo agarró Sinéad O'Connor, lo hizo famoso y él muerto de celos. Claro. Sí, claro. No, no, podés poner el video de Prince que está rescabio con James Brown, que es muy gracioso. Ay, lo tiene Charo para ponerlo. Ah, es buenísimo. Ahí está, es genial. Este es, mirá, el de Nothing Compares to You. Sí. Hermoso. Que no, que le pasó también a Bowie con The Man Who Sold the World. Eso. Con lo mismo, ah, con la que la tocaba Nirvana. Tenés razón. En el Unplugged. Pero por ejemplo, a mí me pasó conocerla por Nirvana y dije, ah, mirá, Bowie está haciendo un tema de Nirvana. Y era como, uno, sí, sí, sí. Pensaba mencionar The Passenger. De Passenger, no, vos tenías pensionado. Pues lo mencionaste así, igual hace una. Sí, la. Pero el la tema de Iggy Pop, que es de Siouxsie and the Banshees, sí, ¿no? De Siouxsie and the Banshees, sí, sí. Pero que es famoso. Pero que originalmente es de Iggy Pop. Sí. Pero si son más famosos todavía. Pues. Sí, sí, sí. Es que cuando son temas buenos, a veces no se falta. No solo es la composición, sino también como la garra que le pone. Un, sí, gran cover. ¿Cuál es? Es el de Fantasma Cumbia. Sí. Que hace Ciudad Fantasma. Sí. Que en realidad es de. De los Specials. ¿Vos ya sabías, ah, eso? Sí, sí, sí. Yo sabes? No, cuando me digo, oh, casi me muero. Movía la cola como un pequinés con carne picada tibia. Como vos movías. Qué linda imagen. Es un yo gran cover. Es lindo cuando el cover y el original están buenísimos. Sí, sí. Ahí comes, ahí moves la cola como si pequinés. Si ves el video de Fantasma en YouTube de Ghost Town, igual hay como fans de Special re enojados diciendo, no me gusta cómo está este tema. Bueno. Pero siempre hay fans de igual todo. Es muy bueno, siempre chicos. Pero el video de Special es hermoso. Sí, justo, sí, acá me lo puse para hoy leer los comentarios de YouTube. De los trolls. Sí, sí. Sí, hoy, sí, pasamos uno de Rod Stewart, hecho por un grupo de cumbia colombiano. Sí. Yo veo un dentista que te pone en videos de Rod Stewart. Mira. No sé qué es peor, si el torno es. Pero, bueno, el video. Vamos a poner el video que comentó Félix. Es muy gracioso este video. Está con una mamúa tremenda. Prince empieza un recital de James Brown divino, 2 horas para presentar. Y ahora viene, así como viste, como hace James Brown, 2 horas. Michael Jackson, y sí, está muy divino. Negro, Kyla, aparte. Negro. Todavía. Prístino, impoluto. No, impoluto, sí, cantó re bien, bailó re bien. Hermoso. Y cuando se está cuando Primiden le dice una cosa en secreto. Michael Jackson. Está Prince. Y cuando está por ir Michael Jackson, dice, che, está Prince con una mamú, hacerlo subir. Y nos cagamos de risa todos. Y dijo, ah, sí, tal y tal cual. Y ahora viene Prince, ahí viene Prince. Y Prince aparece. Aupa, ya extraño. Lo busca, lo entra a buscar. Viste que está muy montón de tiempo. ¿Está Prince? ¿Dónde está Prince? ¿Quién está Prince en el teatro? ¿Está Prince? Y entra a buscar así. En un momento se ve un pasillo al fondo. Prince aupa de un motoquero con barba blanca. Quiso cantar, no pudo, quiso tocar la guitarra, no, se sacó la chaqueta, hizo un paso de baile y después cuando se iba tiró un farol de la ciudad. Se cayó del farol, se quiso agarrar. Se quiso agarrar. Pero lo que es impresionante es Prince ahí no entrando en sí mismo, que está como... Quería cantar y solo gritaba. Ay, era buenísimo, ay, un murciélago hermoso. Yo cuando hago papelones, porque por ahí me entusiasmé con algún brindis, miro ese video y digo, bueno, no está todo tan mal. Qué lindo, me entusiasmé con un brindis. Yo te brindo conmigo mismo. No tiene que ver con eso, pero hace poco subí un video en Hora Doble también, de, no sé si viste esta semana, que se le subió un fan al... ¿Cómo se llama? A Justin Bieber. Y tiraron un piano de cola en la mitad del escenario y él sigue cantando como si nada, o sea, se ve como quilombo, viste, se cae el piano y aparece él cantándose porque había un playback terrible y iba a quedar muy escrachado y entonces se ve como que el tipo sigue haciendo un acorio y suena todo lo mismo. Yo creo que el padre tiene una mira láser, si no canta ese chico le pegan un tiro, así que seguí cantando porque tiene como un aparato, dice que le explota la cabeza, tiene un collar como el de Lady Gaga, que está ahí cantando y de golpe sigue cantando caldo. Tres al hilo. Es una empresaria. Sí, es increíble. Es increíble eso. No lo puedo creer ese video. Eso es rock. Sí. Eso es pal plata, mani. Sí, sí. Bueno, ¿cómo se llama mi columna? Canciones y modas. Vamos a la moda, Dani. Por favor. Claro. Sí. Pero vamos a con esta elegancia. La elegancia de Edith Piaf. Qué elegancia la de Franz. Sí. Para mí, un paralelo de lo que serían los covers en la moda sería la ropa trucha. Claro. Las Adidosas. Adalí. Las Adalí. Nike Feraldi. Yo hasta ahí respeto, pero los que son igual y son truchas, ¿para qué? No te hacen sentir mal. Comprate las que me compro yo que tienen 5 rayas en vez de 3. Y vos chucha con la frente en alto por la vida. Porque es la vida que vos sabés. Para eso, como hago siempre, prendí la batiseñal. Para que me ayuden a comprender esto, ¿por qué hay gente que gasta tan bien como se compra esa ropa tan barata, gasta tanto dinero en el lujo, en ropas tan caras? ¿Por qué los dos extremos, no? Porque alguien compra algo de lujo, pero que realmente son... Hay zapatos de miles y miles de euros, chicos, que van y taca-taca se los compran. Le pedí ayuda a Javier Rafa, que es un argentino radicado en Barcelona, es muy amigo... gran mío, gran compañero de parrandas, es creador de Front Row, que es una empresa que se dedica a la comunicación estratégica, hace cool hunting y analiza moda, como que bueno. Entonces le pregunté, ¿por qué la gente compra artículos tan caros? ¿Por qué tanto lujo, no? Que dice, el lujo es totalmente aspiracional, es lo que uno quiere ser, casi siempre. Por ahí sos rico, pero querés, si tenés esos zapatos, te vas a aspirar a ser como, bueno, algo más, ¿no? Siempre no es por necesidad, es de aspiración de querer algo. Es el tema del lujo, la noción de lujo surgió en Francia, en el imperio de María Antonieta. Y el ministro se llama Colbert, de ahí el comité Colbert. El comité Colbert. Y el Colbert Noir. Y el Colbert Noir, que es allí, hablando de lujo. El comité Colbert es la asociación que agrupa a todas las marcas consideradas lujosas. Ah, mira. ¿Cómo es eso? Eso, sí. Ah. Eso. Es como un club del que son parte las marcas lujosas. Colbert te dice: esto es lujoso, no sos tú. Sos lujoso, te vas. Hace muy bien el trabajo. Hay mucha gente trabajando atrás para que Prada o Louis Vuitton o lo que sea provoque eso en la gente, la desesperación de comprar, ¿no? Mucha gente no se puede permitir un vestido de alta costura porque esos sí son realmente millonarios, pero se compran un perfumito y unas gafas y eso es lo que hace facturar a las grandes marcas, ¿no? Las cosas más chiquitas. Porque un vestido de alta costura es muy... Encima, ¿cuánto puede llegar a salir un vestido de Saint Laurent? Y hasta 100.000 euros, 30.000 según. ¿Tanto? Sí, wow, sí, increíble. Sí. Un departamento. Lujo. Un departamento. Ahí tenés. Está chocha con ese vestido. ¿Dónde iría? Yo dónde iría para. Bueno. ¿Cuál es la relación de estas marcas a con la cantina, a entusiasmarse con brindis? A la parriloca. ¿Cuál es la relación de estas marcas con las versiones truchas? ¿Cuál? Hay fake fakes, le dice Javier, viste, no le dice trucho. Uh-huh. Hay fakes tan buenos y el mensaje comunicativo de estas marcas es tan bueno que muchas mujeres elegantes y con mucho dinero van y se compran fakes pudiéndose comprar lo otro. ¿Por qué? Una cosa es también, se sienten un poco bien de que no están gastando tanto, igual se muestran con la marca. Claro. Dicen igualmente que el marido de Miucha, la dueña de Prada, él mismo también controla todo lo trucho de Prada. O sea, tiene los dos negocios más vivo. Chanel hace cosas bien. Por ejemplo, a veces hasta pone en París unos grandes carteles en barrios desfavorecidos. Que sabes que gente que no va, que no se va a poder comprar Chanel, pero va a quererlo. Claro, para alimentar el deseo. Porque eso es que se pagan un cartel gigante en un barrio que sabes que nadie se va a comprar nada. Pero se hacen unos fakes. Con claro, eso. Claro. Como los negros ahí en Madrid, que los manteros que tienen todo, salen cagando todo el tiempo, están como 20 minutos que vendiendo bolsitos y de golpe ¡proc! Y salen tienen todos. Tienen un sistema con ya una están acá, soga en la... Sí, en sí la... están acá. ¿Sí? Sí, en mi barrio. Sí. Yo una vez me compré un perfume. El mensaje Radio 10 que acaba. Ya están acá, ¿eh? Para atrás se lo que digo, que no tenía que irte a Madrid. Te vas acá a Florida, pero acá es mucha bijú, mucha bijú. Bueno, hablando de eso, hay un quilombo bárbaro porque desalojaron, vino la metropolitana, sí, que es el arma de desalojo, sí, del gobierno de la ciudad, levantaron, sí, ahora los manteros de retiro porque, sí, seguramente están haciendo un terrible flagelo para el país. Sí, yo me compré un perfume, un fake. ¿Y? Con un mantero de esos. Y la verdad, un dolor de cabeza, sí, te daba, sí, era un veneno, hijo de puta. El perfume, sí, es complicado, la cartera es otra cosa, sí, pero el perfume es complicado. Bueno, vamos con el siguiente tema porque tiene que ver con lo que dijo Fede. A mí no me gustan las versiones truchas, ¿eh? Como dije recién, sí, prefiero no tener para esa. Bueno, ¿cómo te compraste la que no dice, no tiene ninguna marca? Claro, porque yo no, qué sé yo, es como andar con un tupé, un pelo viejo, viste, en panda pelado y ya, sí, fue. Sí, sí. Acá, bueno, ¿dónde se compra eso? En la Salada de la Saladita. Hoy sacaron muchos puestos de la Saladita, que datan del 91 ya, la Feria de Salada. Uh-huh. Igual porque a mí no me gusta, ¿no? Porque no es porque por mal, porque hay que usar cosas de marca o que no. Porque hay una asociación que se llama La Alameda, que cuenta, sí, que hay muchos talleres de esclavos, claro, para que la ropita salga barata. No es solo hay, que el careta se compra en el shopping y... Bueno, pero por, qué sé yo, ahí también hay talleres esclavos, hay muchas, sí, marcas. Cosiuco estuvo muy involucrada Sara en su también momento. Ayer, sí, se quemó un claro, coso de Benetton en, sí, Bangladesh, sí, no sé, sí, dónde. Y y es increíble, y les van, según la Alameda, hay 30.000 talleres que proveen de ropa a la Salada, y todos esos trabajan en la ilegalidad. Claro. Cada taller tiene entre 5 y 20 empleados, donde las jornadas laborales son de 7 a 21 horas, y se les paga 40 centavos por prenda. Terrible, ¿viste? Claro. Entonces cuando vaya a la Salada la próxima, dice, mejor me voy a la tienda Nike, a donde no, explotan, claro, a la gente, no, de verdad. Claro. A los niños. Sí, no, sí, sí, también. Todos. Estamos en el horno. Agarrate dos cartones y un elástico, le haces una zapatilla y no le haces balada. Ya nadie fue, sí, totalmente. Bueno, vamos a subir entonces el video de Prince y me voy a despedir, pero con un tema que los voy a subir a la página mejor. Muy bien. Que es uno de Pocho, mi querido amigo Pocho personal. Pocho la Pantera, que están cantando a mi manera. Que Pocho la Pantera. Sí. Bueno, eso ha sido todo. Yo quería agradecer a gente que tira muy buena onda, Dani primero, y a mucha gente que tira muy buena onda en el Twitter. Emma John, Guido, Ana Moire, que son un amor. Sí. Usted se lo merece, todos Vanessa Strauss. Estoy muy contenta y te queremos un montón, Vanessa Strauss. Gracias, chicos. Esto ha sido Moda Canciones y... ¿Decís Murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Espacio Publicitario. Llegó a la Argentina Istaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga Easy Taxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un Easy Taxi. El Arcón con Nora Bahn, viernes de 21 a 22. Entrevistas, curiosidades y los hechos más sobresalientes de la semana en ciencia, salud y tecnología. El Arcón con Nora Bahn. los viernes de 9 a 10 de la noche por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Tenemos que resolver nuestra consigna del día. Polirrubros. Hay más polirrubros todavía. La gente sigue participando. ¿Usted tiene ahí? No. Ah, como no me avisó y me manda así a todo el mundo. Yo no sé qué decir. Pero lo digo igual. Jonathan Goro dice, imaginacio, imaginatorium, gimnasio, ejercitas el cuerpo y aprendes cómo evadir la asquerosa realidad. Laura Wonderful nos dice, cinetista, que es dentista, más una película. Muy lindo. Minoeira, primera escuela argentina de mimo y capoeira, que es la que abandonó la señora Felisa Aventura. Uy. Y hasta ahí hemos dicho todo. Hemos dicho todo, entonces. Bueno, pará, tengo uno más. Que llegó la consigna como pudo. ¿Cómo la consigna? No, hago lo que puedo. ¿De quién? Beatriz. Beatriz, de Valentina. Consigna, Tío. Dentista más panadería, la muelita. Cuando algo te duele, algo dulce te contiene. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Participa. ¿Por qué no, Beatriz, hermosa? Bueno, pero antes de decir quién ganó el premio del día de hoy, les voy a decir que mañana y pasado pueden ir a la Festipulenta, que es una feria donde va a haber discos, remeras, cómics y libros. ¿En dónde? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, anoten. En el San Juan, en el Zaguán, que es Moreno 2320. Moreno 2320, anda a comprarte discos, remeras, cómics y libros. O tenete unos capaz tuyos en el bolsillo y decís, che, vos, mirá, tengo. Y tocan fiesta. Bandas en vivo también. Y fiesta, claro, y tocan bandas en vivo enfrente al Espineto, es eso. Mañana toca La Cosa Mostra. Muy buen nombre. Ah, la de. Sí, la de Pérez, la mafia. Sí, lo organizan. Conocidos amigos y competidores nuestros de radio en este momento. ¡Ay, terrible! Y el domingo 12 hay un mercadillo de arte en el Ladran Sancho y va a tocar la querida Paula Mafia y participa también el foro de ilustradores. Esto es Guardia Vieja 3811. Guardia Vieja 3811 a las 8 pm. Pueden buscar más información en el Facebook poniendo mercadito.de.arte. Excepcional. ¿Quién se lleva el kilo de helado de Cadores? Todos quieren saberlo. Ram, tam, tam, tam, tam. Laura Wonderful. Laura Wonderful. Excelente. Laura Wonderful, te ganaste un lote de helado. Mandanos un DM por Twitter, un mensaje directo con tu número de documento, así lo podés buscar en la heladería. Perfecto, en este momento hablamos, hay un corte de transmisión, pero bueno, está saliendo por internet igual, no sé si se está grabando. La gente que es... O no. Igual, quedan 3 minutos, hay corte de luz también. Corte de luz. Justin Timberlake, quedan 2 minutos y medio. Que no se den cuenta que hacemos playback. Cállate, el show va a terminar, hay que terminarlo como sea, no me importa. Acuérdate algo. No me importa, en este momento estamos siendo invadidos por una serie de zombies mutantes del espacio con calza fucsia. No me importa, zombie, soltame el brazo, yo sigo igual, es la banda del Titanic, que escena tan dramática, la banda del Titanic y Leonardo DiCaprio diciendo, estos están todos locos, y él ahogándose, el capitán diciendo, yo lo dejo a mi violonchelo porque flota. ¿Te crees que no nos dimos cuenta? Claro, el contrabajo decía, yo saco la mejor parte, mi instrumento flota. En fin, hay un corte de transmisión, pero vamos a despedirnos igual, quedan 2 minutos. Pero hay un corte de transmisión, la claro. Gente que nos está escuchando por la radio de verdad. Por la espica, olvídalo. Está perdiendo. Pero por internet se escuchará. Igual, ya estamos terminando. Nos veremos el lunes